Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Estamos entonces en comunicación con Manuel Martínez. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, con frío, pero bien. Y gracias por atendernos. Por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las elecciones en México, ¿qué te parece? Es muy importante, ¿no? Es claro. Creo que efectivamente marcan una ruptura histórica con la tradición política mexicana, ¿no? Porque, bueno, es la primera vez en 200 años de vida republicana de México que una mujer es elegida presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Así es. Bueno, y este es un dato que no es para nada menor. Además, porque gana unas elecciones acercándose al 60% de los votos. Sí, sí. 59,35, para ser más exactos. Y su rival, que también era una mujer, ¿no? Sí. Xochitl Gálvez obtiene el 27,90%, es decir, que hay una diferencia enorme, ¿no? Enorme, más de 30 puntos, ¿no? Y bueno, Claudia Sheinbaum es una compañera que ya había sido jefa de gobierno de la Ciudad de México. Uh-huh. Ella tiene una larga trayectoria académica, ¿no? Ella es doctora en ingeniería energética, es licenciada en física en la UNAM, bueno, y ha participado en diversas actividades académicas, ha publicado artículos relacionados con el tema energético, con el tema ambiental, con el tema, ¿no? Que es un tema tan importante en México, ¿no? Es decir, no es solamente una compañera que maneja, digamos, la cuestión política desde el punto de vista administrativo, económico, sino que incorpora la cuestión ambiental y el feminismo. Son dos dimensiones, ¿no?, de la política moderna del siglo XXI, ¿no? No por casualidad hay, por ejemplo, Milei, el presidente argentino, que está en las antípodas de Claudia Sheinbaum, dijo que, bueno, los progresistas, los izquierdistas, como han perdido en el terreno de la lucha de clases, ahora giran hacia el feminismo y el ambientalismo. ¿No? Es decir, la propia derecha o ultraderecha saca conclusiones respecto de esta cuestión, porque evidentemente, primero, que en la lucha de clases hay un cambio cualitativo de la estructura social de los diversos países del mundo entero, y la lucha de clases sigue dando diversas expresiones, pero el feminismo, por ejemplo, está mucho más presente en este siglo XXI que en el siglo XX. Sí, seguramente. Claro, y efectivamente moviliza personajes, moviliza distinto tipo de dirigentas, y en este caso es una presidenta nada más ni nada menos que de México, ¿no? Sí. Un país que tiene 126 millones de habitantes, más de 126 millones de habitantes, ¿no? Sí. Que es la segunda economía de Latinoamérica, ¿no? Claro. Y además que tiene una larga tradición machista. Sí. Eso también hay que señalarlo, ¿no? Ahora, Manuel, y en Capital también ganó una mujer, y también por un porcentaje altísimo. Sí, también, exactamente. lo cual es, bueno, ya Claudia había sido, ¿cómo se llama? Ya había sido presidenta, perdón, jefa de gobierno. Claro, sí, sí. O sea, ya hay un antecedente, digamos, ¿no? La que ganó es Clara Brugado. Exactamente, sí, sí. Bueno, ella es también militante de Morena, ¿no? Del mismo movimiento de Claudia Sheinbaum y del mismo movimiento de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Lo cual no expresa claramente, digamos, un perfil muy muy definido, ¿no? Es decir, porque no es que hay, digamos, una diversidad de candidaturas desde el punto de vista de su posicionamiento político, ideológico y demás, sino que efectivamente hay una relación política muy fuerte, digamos, ¿no? Entre entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la presidenta de la República y además diversas gobernaturas, ¿no? O gobernaciones, ¿no? Sí, porque estaban en juego, aparte de la Ciudad de México, estaba en juego 8 gobernaciones y se ganó en 7, se perdió solamente en Jalisco. Sí, es tremendo. Es un triunfo aplastante. Es un triunfo aplastante. Y además, la votación de Claudia, ¿no? De Claudia Sheinbaum, que, como dije, llega al 59,35%, hay algunos estados, como el caso de Chiapas, por ejemplo, donde llega al 80%. Mira. Con lo cual, evidentemente, se demuestra que hay un apoyo popular enorme, y que es un apoyo del pueblo pobre, ¿no? No por casualidad. La consigna de Claudia fue primero los pobres. Está bien. Primero los pobres, ¿no? Bueno. O sea que ella, los pobres fueron coherentes. Exactamente. ¿Eh? Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que subrayarlo, claro. Sobre todo mirando a la Argentina, sí. ¿No es cierto? A eso me refería, ¿no? La ironía. Sí, es así. O sea, nosotros podemos decir muchas cosas sobre esta cuestión, porque, primero, Claudia Sheinbaum planteó claramente en su campaña no moderar la política de la Cuarta Transformación, sino profundizar la Cuarta Transformación. ¿Qué es la Cuarta Transformación? Primero, ¿por qué es cuarta? ¿No? En México hubo 3 anteriores. La primera sería la independencia de México, de hace 200 años. La segunda sería la reforma federal, la reforma de México de las mediados del siglo XIX. La tercera, la Revolución Mexicana, que empezó en 1910. Y la cuarta transformación, que sería lo que López Obrador definió como un gobierno post-neoliberal que arrancó en el año 2018. Uh-huh. Después de sucesivos gobiernos neoliberales, ¿no? 2 de ellos del Partido de Acción Nacional de derecha, el de Vicente Fox y el de Calderón, y luego un último del PRI. El PRI gobernó México por más de 7 décadas. Sí, ¿no? Claro. Es el Partido Revolucionario Institucional. Se declaraba heredero de la Revolución Mexicana de 1910. Mm. Bueno, pero el último presidente del PRI, anterior a López Obrador, que es Peña Nieto, bueno, fue nefasto, ¿no? Jugó un rol político nefasto. Y fueron tanto Peña Nieto del PRI como los 2 anteriores del PAN, del Partido de Acción Nacional, fueron los que aplicaron las políticas neoliberales, las peores políticas neoliberales y privatizadoras de México, ¿no? Pero ahora, en cuanto a votos, prácticamente están en extinción, ¿no? Más o menos, sí. Uh-huh. Bueno, tienen algunos estados. Sí, pero... Lo curioso de todo esto es que en la oposición a la Cuarta Transformación se juntaron 3 partidos, ¿no? El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el PAN, el Partido de Acción Nacional, y el PRD, que es el Partido de la Revolución Democrática, que rompió con el PRI, liderado por Cuauhtémoc Cárdenas, donde también estuvo López Obrador, y también estuvo Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Y luego luego el PRD da un giro hacia la derecha y sale López Obrador, sale Claudia Sheinbaum y otras figuras como Marcelo Ebrard, por ejemplo, que fue el canciller de México durante la gestión, esta gestión que está terminando. Bueno, y todo ese cúmulo de, digamos, de dirigentes y dirigentas forman el movimiento de Regeneración Nacional, el Morena. Uh-huh. Entonces, la derecha se aliaron los tres, se alió el PRI, el PAN y el PRD. O sea, increíble, ¿no? Pero es una demostración, bueno, eso se está viendo en toda Latinoamérica, ¿no? Acá en Argentina también, el radicalismo, sí, el radicalismo y el PRO y sectores del peronismo están detrás del gobierno de Milei, o lo sostienen. Sí. Digamos, bueno, Manuel, junto con Borges, sí, ¿cómo estás? Que no nos no los une el amor, sino el espanto, ¿no? Exactamente, claro, claro, tal cual. ¿El espanto a qué? No, y... es el espanto a que el pueblo sea protagonista, claro, a que el pueblo defienda sus derechos, a que el pueblo conquiste más derechos, ¿no? Por eso es muy interesante el triunfo de Claudia Sheinbaum, porque ella dice, voy a profundizar la cuarta transformación. No es que dice, voy a moderar. Dice, voy a profundizar. Y eso, esa posición hizo que su candidatura vaya creciendo a lo largo de los últimos meses. Fue creciendo cada vez más y ganando además un amplio respaldo de mujeres y mujeres jóvenes, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. El tema más difícil que tiene Claudia ahora no es el problema económico, aunque evidentemente los mercados reaccionaron como siempre reaccionan cada vez que gana un gobierno progresista, ¿no? Ya sabemos cómo es. Pero México, el Producto Bruto este año tiene un crecimiento, creo que de 2,3% más o menos, y López Obrador está terminando su mandato con un apoyo popular inmenso, ¿no? Sí. Esto más claro que las elecciones del domingo pasado, bueno, ya está, ¿no? ¿Qué más se puede decir, no? La candidata de López Obrador es la que arrasa, bueno, pero desde el punto de vista económico, la situación no es grave, al contrario. México tiene ha habido un cambio importante en el nivel de vida como balance del sexenio, ¿no? De los 6 años de López Obrador. O sea, la situación económica está mejor para los trabajadores, para la juventud, para los campesinos, ¿no? El gran problema que tiene México es la inseguridad, la presencia del narcotráfico, sí, de las bandas de narcotráfica, ese es el gran problema. Sí, sí. Perdón, Manuel, y las presiones de Estados Unidos, fundamentalmente de la DEA, para que eso, el tema del narcotráfico, que sea reprimido a la manera de Peña Nieto y los antecesores, con paramilitares y demás. Y la mirada de, no sé cuál será la de Claudia Sheinbaum, pero la de López Obrador era, bueno, ustedes tienen el gran problema del fentanilo, y nosotros tenemos otras herramientas para combatir el narcotráfico, no esas. No sé si eso, cuál será, digamos, el tema del vecino, como vos dijiste, no desde el punto de vista económico, porque en este momento el balance de México con Estados Unidos es muy bueno. El problema es con la DEA fundamentalmente, ¿no es cierto? Exacto. Claro, ahí hay varios problemas, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Hay varios problemas. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana, allá por 1910, se creó una consigna que decía: México está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Esa es la tragedia de México, ¿no? Está lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Entonces, todo el problema de la droga, el narcotráfico y demás tiene que ver con el principal mercado, que es Estados Unidos. Claro. Y las bandas, los cárteles de la droga, ¿no? Que tienen todo tipo de armamento. ¿De dónde vienen las armas? Las armas vienen de Estados Unidos. Claro. Entonces, la famosa guerra contra las drogas del presidente Calderón, que fue un fracaso total, hizo que en los últimos 18 años, es decir, en 3 periodos presidenciales, incluyendo el de López Obrador, el nivel de violencia creciera de una manera cualitativa, ¿no? Y, ayer, ayer, por ejemplo, lunes, asesinaron a la alcaldesa de Cotija, en el estado de Michoacán. No, la mataron con, no sé, 18 balazos. Y se cree que los que la mataron son los del cartel Jalisco Nueva Generación. Y hubo, o sea, en una nota de Página 12, explicaban que hubo 300 acciones violentas contra candidatos y 38 sí. asesinatos de sí, candidatos. 38 candidatos asesinados en la claro. campaña electoral. Es muy violento. Más de 500 solicitaron protección personal. Claro. Es decir, obviamente, eso es muy violento. Sí. Es muy, muy violento. Pero estas bandas tienen efectivamente, mueven, digamos, cantidades importantísimas de dinero y tienen al vecino comprador. Claro. Que es el gran punto, el gran problema no resuelto durante décadas. No solamente para México por ser el principal vecino, pero también para Colombia, también para Perú, también para Ecuador, también para Bolivia. Es decir, tiene todo un tema de la relación que establece Estados Unidos con lo que ellos consideran su patio trasero, ¿no? Es una relación, obviamente, donde entra el negocio del narcotráfico como un negocio que además esa plata se lava en los bancos, el capital financiero y en diversas inversiones inmobiliarias, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una trama que está detrás del narcotráfico que es importante dilucidar. Claro. Y bueno, como efectivamente Claudia dijo que ella va a continuar con la política de López Obrador en este sentido, es decir, que no va a haber un cambio. Ajá. Al contrario, que cuando dice profundizar la cuarta transformación, dice, bueno, vamos a continuar con la política, que significa efectivamente contención, buscar efectivamente cómo lograr que sectores de la juventud o sectores de los estratos más bajos no se involucren en esta actividad. Claro. No, lo cual significa, eso no quiere decir que el Estado mexicano va a estar cruzado de brazos ni nada por el estilo, pero evidentemente no es la famosa guerra contra, ¿no? Significó una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? 47 sí. estudiantes que fueron desaparecidos en ese contexto de violencia generalizada. Es decir, es un tema muy complejo, ¿no? Sí, va a ser un desafío, ¿no? Para ella, sin duda. Es el principal desafío. Sí, sí. Es el principal desafío, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque, bueno, tiene el reto primordial es la violencia, ¿no? Uh-huh. Incluso los analistas dicen, tal vez acá, en este tema, haya menos resultados. Porque la violencia ha sido una constante en los últimos 18 años, como dije, ¿no? Incluso en el último periodo de López Obrador. Uh-huh. Y todo indica que la violencia se ha estabilizado. Claro. ¿No? Entonces, bueno, hay una esperanza de que pueda resolverse en este nuevo sexenio que empieza cuando asuma Claudia, ¿no? Ojalá. Bueno, ojalá. Ahí entrarán en juego las expectativas de la gente con el mandato que se le ha dado a ella, ¿no? Claro. Y evidentemente se pueden conseguir que haya algún cambio, ¿no? Que haya no solamente una estabilización, sino un descenso de la violencia. Uh-huh. Por eso habrá que verlo. Ojalá. Porque todo está relacionado con Estados Unidos, vuelvo a repetir. Y además hay otro problema, en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Sí. Y está la disputa entre Biden y Trump. Y Trump, el amigo de Trump, anda por ahí, ¿sí? Ah. Entonces, claro, la política hacia la cuestión migratoria, a la relación con México, etcétera, es dura en momento, es también dura, pero digamos, se busca de alguna manera que el gobierno de Estados Unidos no atropelle a México. Claro. México es el territorio de paso de miles y miles de migrantes que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, uh-huh. o de Asia, o sea, pasan por ahí. Claro. Es increíble cómo se mueve la gente en el mundo, ¿no? Pasan por ahí para ir a Estados Unidos. Claro. Y ese es el gran problema que tiene México. Bueno, ojalá puedan acercarse a Dios. Y bueno, eso es medio difícil. Manuel, como en contra de lo que dice Milei y lo que hacen los maleducados de nuestra cancillería de no saludar este triunfo, tenemos algo que festejar. Y yo te quería proponer que cerremos esta nota, con la voz de Lila Down, que es de por sí una gran representante de la mujer mexicana, con un tema de José Alfredo Jiménez, compuesto para Chavela Vargas, según me enteré, que es el último trago. Así que si querés, brindamos con el último trago por el triunfo de Claudia. Me parece excelente. Y además, Lila Down es la expresión, una expresión particular de la realidad mexicana, porque ella es mujer mexicana, hija de un norteamericano, de un estadounidense y de una mujer originaria de Oaxaca. Tal cual. Bueno. Bien, Manuel, te agradecemos tu participación y estaremos pendientes del tema y tendremos otra charla al respecto.